En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenemos tertulia por delante. En unos instantes estamos ya con nuestros chicos y otras muchas cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Esta noche al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, con Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya, sin más dilación, con nuestros contenidos. Nos va a hablar de nuevos descubrimientos en Egipto, también de algo relacionado con extraterrestres y el Vaticano, pero cómo no, Manuel también nos va a hablar de una de las protagonistas de la semana. Dice que ha asesinado a 22, aunque en una de sus declaraciones asegura que perdió la cuenta en los 100. Es satanista y asesina. Miranda Barbour, efectivamente, fue detenida hace unas semanas por un asesinato de una persona en compañía de su marido y, estando ya en prisión, confesó el asesinato de al menos otras 22 personas como parte de un culto satánico al que decía pertenecer. Eso sí, aclara que todas ellas eran malas personas. Eso nos lo contará Manuel Carvallal. Y Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, nos va a hablar de algo que ha sucedido en Argentina que tiene que ver con ovnis. Pues efectivamente, ya lo dijimos hace unas semanas, buenas noches por encima de todo, lo dijimos hace unas semanas, parece ser que en los cielos de Centroamérica y de Sudamérica pues algo se está moviendo. En México, en Zaragoza de Coahuila, ya dijimos que sobrevolando el aeropuerto habían visto una especie de bólido en llamas que se estaba buscando, porque supuestamente era un meteorito que había caído. Y ahora nos tenemos que ir hasta la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde pues seguimos con los no identificados, ¿no? Porque, como decimos, parece que se han puesto de moda. En este caso, ha vuelto a verse un objeto volante no identificado sobrevolando los cielos de Santa Fe. Muchas son las poblaciones que, y muchos los testigos, ¿no?, que lo han visto. Y hasta ahora, pues, pocas más noticias hay. Es decir, estamos hablando de que se está buscando y de momento no se ha encontrado nada. Y Juanjo Sánchez, hola, muy buenas, Juanjo. Buenas noches. Nos va a hablar de una estadística que nos servirá para hablar de otra cosa que hacía la Inquisición, una búsqueda fascinante, el delito de solicitación. Nos situamos en el siglo XVI, más de 1000 expedientes que ahora están siendo estudiados, que ahora están siendo vistos, analizados, de la Inquisición en España, sobre cosas que hacían en el confesionario, el confesor y la confesada. Pero con la estadística que nos cuenta se van a revelar algunas cosas muy curiosas y llamativas. Pues sí, se ha hecho un estudio en el cual se está tratando de ver qué relación hay entre la devoción religiosa y la adicción al porno online. Y lo curioso es que seguramente se esté creando una especie de enfermedad ficticia, porque, bueno, para tranquilidad de muchos que nos están escuchando, ver porno en internet de momento no es una enfermedad mental. No había nadie que lo hubiera dudado, pero algunos a veces se empeñan en determinadas cosas. Lo que sí confirma también esta estadística es que hay muchísimos religiosos. Sí, lo que señala es que realmente aquellos que tienen realmente devoción religiosa se perciben a sí mismos viendo esa porno en internet, lo perciben como una adicción. Por lo tanto, no coincide lo que sería el dictamen médico y científico con lo que realmente la sensación que ellos tienen. Lo digo porque la palabra sexo es la más buscada año tras año en Google, por algo es. Bueno, y también nos va a hablar de un tesoro, tiene que ver con Alemania. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, es un tesoro que han hallado en concreto en la localidad de Rüdheim, como bien dices, en Alemania, y parece ser que puede llegar a alcanzar 1 millón de euros ese tesoro, con muchísimas piezas. Luego iremos contando más detalles, y puede que también tenga relación con la legendaria leyenda del tesoro de los Nibelungos. Martín Espósito nos hablará de aplicaciones en telefonía móvil y, por supuesto, de esa venta de WhatsApp a Facebook. Os hablaremos también en la sesión Un Mundo Feliz de Ucrania, de su historia y de lo que está ocurriendo allí, intentando comprender precisamente eso, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los actores en juego. Y si Ucrania es o no el epicentro de una guerra

De dientes inteligentes, sí, con aplicación y todo. Van a decirte cuándo cambiar el cabezal, va a haber premios si te cepillas cuando tienes que cepillarte, va a decir dónde tienes que incidir más en ese cepillado de dientes. No sé si hay que especificar o no, pero por si acaso. En fin, Mobile World Congress. Y sí, Facebook también será noticia. Claro, y Facebook WhatsApp. Y WhatsApp. Y van a estar juntos los responsables después de la venta que se ha producido o la compra de las acciones de la totalidad de ellas. WhatsApp deja de ser de WhatsApp y pasa a ser de Facebook. Y deja el servicio porque con las caídas que lleva en las últimas horas... Menudas horas. Madre mía. Sí, el día de ayer, el sábado, claro, tan bueno y maravilloso dio para la humanidad y para la comunicación. Y para Telegram, que la gente empezó a instalarse esta otra aplicación. Hay muchas, pero entre ellas Telegram, que de hecho también vio saturados sus servidores porque la gente se estaba dando de alta y no estaban dimensionados para tal avalancha de usuarios. Así que demostrando algo parecido a lo que había demostrado Line, que casi ni existe. Sí, sí. Existen y, claro, cuando no están, pues les echa de menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a ver qué es lo que sucede tras la compra. David González en Tecnoexplora hablaba de esta compra y tiene su porqué, decía David, y es combatir el envejecimiento de los usuarios. Ya decíamos que Facebook iba perdiendo a la gente joven y viene a ser una sesión de lifting, dice David, esta compra por 19.000 millones de dólares, un carísimo tratamiento de belleza para aparentar ser más joven, porque los jóvenes utilizan otras aplicaciones como pues Snapchat o WhatsApp. Bueno, las cifras son 19.000 millones de dólares, sí, pero atención, porque son 183,9 millones de acciones de Facebook que están valoradas en 9.000 millones de euros. Además, hay otros 2.000, algo más de 2.000 millones en metálico y cerca de otros 3.000 en acciones restringidas, es decir, que no son transferibles totalmente hasta que se cumplen varias condiciones. Estas acciones se irán entregando a los fundadores, a los empleados de WhatsApp, durante los próximos 4 años, como decimos, si se cumplen ciertos requisitos. Empleados que son poquitos, ¿eh? Son 55, sí, y nada que ver con los millones de usuarios, 450 que tiene la aplicación, 50 millones de mensajes en tráfico diario. Y, bueno, por cierto, que hubo otra apuesta que se quedó en el tintero según la revista Fortune, y es que Google habría ofrecido 10.000 millones de dólares por esta aplicación. Y también Google ya salió en su momento, hace un año aproximadamente, desmintiendo que no estaba pujando por la aplicación de WhatsApp. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues, por ejemplo, se rumorea, podría ocurrir que conversaciones de WhatsApp fueran analizadas por Facebook. ¿Para qué? Para mostrar publicidad en la propia aplicación, como hace Facebook en la aplicación suya o en la web. ¿Qué otra opción se baraja? Pues que haya conversaciones de WhatsApp que sean analizadas por Facebook y que después muestre la publicidad Facebook cuando consultemos nuestro perfil en la red social. El verdadero man in the middle es Zuckerberg, digo yo. Porque Javier Sirvent, que es gerente de la consultora Norma 4, analiza esta jugada diciendo que es un hachazo al conocimiento de Google, porque Google sabe dónde estás, pero no de lo que hablas en el momento real. No hay ninguna otra compañía, dice Javier, ninguna tiene el poder de toda esta información, lo que estás haciendo y lo que has hecho casi en tiempo real. Bueno, ¿qué va a suceder? Pues que, según uno de los responsables de WhatsApp, Brian Acton, WhatsApp va a continuar siendo lo que es. Va a permanecer autónomo, va a operar independientemente de Facebook, que decían en algún comunicado que vas a poder seguir utilizando WhatsApp sin importar dónde estés o qué smartphone uses, y que no habrían vendido WhatsApp de no mantener los principios que definen la empresa, la visión y el producto. Hablando de aplicaciones, y ya para culminar, hace unos días Nuño Valenzuela nos escribió para ponernos sobre la pista de una nueva aplicación de la que es responsable. No sé si recordaréis, con Nuño hablamos en la pasada temporada acerca del canfecting. Estas soluciones anti-canfecting, como la que habían desarrollado, lo que hacen es evitar que un hacker pudiera hacerse con el control de la cámara de nuestro ordenador, de nuestro ordenador portátil. Bueno, pues en esta ocasión lo que ha hecho Nuño y su equipo es algo parecido a lo que hace Segunda Mano o la conocida aplicación Wallapop. Es ir un poco más allá y crear una red social de compra-venta de productos. Y es que uno de los efectos de la crisis que también comprobamos las nuevas tecnologías, es que surgen aplicaciones móviles de compraventa, el consumo colaborativo del que se habla en las revistas especializadas. Bueno, pero mejor que nos lo explique él, en qué consiste Flap Sale, y bueno, ya que hemos hablado de Confecting, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la aplicación? ¿Cómo fue la aplicación de Confecting? Sí, el producto de Confecting en principio sí está teniendo bastante demanda, por parte sobre todo de gente de Estados Unidos o de países en conflicto. Uh-huh. Con el tema del NSA y el espionaje nos han venido bastantes nuevos usuarios. Normalmente hay un cambio tecnológico, un cambio de ciclo cuando aparecen nuevas palabras. Y una de las palabras que nació en el 2010 fue la palabra app. Uh-huh. Que según he leído en el 2010 fue considerada como la palabra más importante de la American Dialect Society. Uh-huh. Se convirtió en una gran palabra. Y dentro del app ha salido otro concepto que es el sharing economy, que es la economía compartida. No lo hemos inventado realmente nosotros, como siempre sale de Estados Unidos. Uh-huh. Es el concepto de sharing economy tiene mucho que ver con el de consumo colaborativo o relaciones entre personas individuales que quieren compartir un producto y hacer algún tipo de trueque. Entonces, lo que hemos generado es una aplicación que permite en tiempo real que diferentes usuarios de diferentes ciudades de España pues puedan tomar una fotografía del producto que quieren vender, que no necesitan, subirlo al app y publicarlo de forma inmediata. El término también que se utiliza es compra social. Y compra social está asociada a otro término que es instant messaging, lo que es el concepto de WhatsApp y Twitter. Que a propósito, Twitter nace originalmente para ser un sistema de alertas de emergencia. Pues estuvo pensando para salvar vidas y alertar a la gente que está en situaciones pues que necesitaba ayuda. Entonces, las redes sociales lo que han hecho ha sido, ahora mismo hay un cambio que es la transformación del me gusta y la puntuación a lo que es un instant messaging y un compartir mensajes en tiempo real de forma geolocalizada para tener algún tipo de actividad más normal, más cercana a las local. Personas que están a tu alcance. Lo que hemos preparado es un sistema, es una arquitectura muy escalable y está pensada sobre todo para internacionalización y multidioma. Hemos empezado por España, pero soporta muchísimo tráfico concurrente, es decir, muchísimas personas pueden estar conectadas al mismo tiempo, esa es la arquitectura que hemos diseñado, y pueden mantener un anonimato, el login puede ser el nombre que quieran. Ajá. Nunca se identifica exactamente en dónde están, se indica que está, por ejemplo, en la playa del Saler, pero no dónde están exactamente. Entonces esto permite que a orden de trueque, pues la persona que quiere vender unos zapatos pues sepa que en ese área, en ese distrito, pues hay otra persona que puede estar interesada en ese producto. Hay unos filtros categoriales, es uno de los problemas que hemos tenido. Existe tal cantidad de inventario que nos están subiendo diariamente, o sea, hay muchísima gente que está subiendo zapatos, electrodomésticos, botas, instrumentos musicales, que a orden de categorizar todo ese inventario, eso es lo difícil. Entonces hemos creado una especie de filtro. Uh-huh. Y la última parte del desarrollo que hemos hecho ha sido permitir incluir destacados. La gente puede destacar, el que tenga especial interés en vender un producto, pues un anuncio, una pequeña sección. La privacidad es un tema importante y también hemos intentado que el app tenga una función estrictamente colaborativa, es decir, no tiene ads, no tiene games, no tiene juegos o no tiene publicidad intrusiva que te aparece con pop-ups ni nada de eso, es decir, es una aplicación completamente dedicada a lo que es compra-venta y permitir que el usuario pueda hacer ese tipo de transacción entre ellos. ¿Y qué ganáis? En principio, lo que ganamos es la satisfacción de haber hecho la aplicación, que es bastante difícil, está funcionando muy bien. Y bueno, el modelo de negocio por ahora es una startup. Tenemos pensado en este mismo año lanzar en Italia. Uh-huh. Y luego no sabemos si lanzar en el Magreb o en China, que es un sector emergente, bueno, no emergente. Comparado con ellos, nosotros somos los emergentes, donde el sector del móvil es muy grande. Y bueno, pues a ver qué tal va. Seguro que bien. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. En estas últimas horas, la actualidad mundial está en Ucrania. Allí pasan cosas a la velocidad de vértigo. Vamos a intentar, en esta sección, aclarar un poquito las cosas. Un mundo feliz. En los últimos tiempos la información sobre Ucrania acapara la atención mundial. Ahora bien, ¿sabemos de verdad lo que ocurre allí? Pensemos por un momento, el reflejo que tenemos ante lo que está sucediendo allí podría resumirse del siguiente modo. La población ha derribado al gobierno tras varios meses de protestas y luchas ciudadanas. La gente en Ucrania se hartó de un presidente que, si bien legítimo, no ha dudado en reprimir a los manifestantes, crear leyes contrarias a la democracia y usar la corrupción hasta límites insospechados. El pueblo ha entrado en su mansión y da horror. Con una población en dificultades, en un pueblo en el que 500.000 de mujeres han sido víctimas de mafias para explotarlas sexualmente en Europa. En un pueblo en el que la esperanza de vida ha ido retrocediendo hasta no alcanzar los 70 años. En un pueblo en el que se gana apenas 150 euros al mes, el presidente Víctor Yanukovych vivía en un edificio glorioso, con columnas de oro, suelos de mármol, helipuerto, campo de golf, zoológico, un salón isabelino para contemplar sus triunfos de caza, bien disecados, obtenidos en lejanos países a los que viajaba a menudo. Su mansión ha sido ocupada por el pueblo. El Parlamento ha decretado la vuelta al gobierno de la mansión, que a estas horas se ha convertido en un parque de atracciones de los horrores, asaltada por miles de personas que querían ver para qué daban los 6.000 euros que ganaba al mes el presidente. Y daban para mucho más. Daban para lo que daba la corrupción, para casi todo. Y esa imagen casi romántica de la revolución es la que ha acabado con el presidente y que pone un punto y aparte en la compleja y agitada vida de Ucrania. Podemos hablar bien de los deseos de los ciudadanos, de su deseo por formar parte del sueño de Europa, el sueño de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Pero tras esa imagen idílica de lo ocurrido en Ucrania en estos últimos meses, hay más. No todo es tan sencillo. Ucrania y sus habitantes, unos 45 millones repartidos en algo más de 600.000 kilómetros cuadrados, centrados en grandes ciudades como Kiev, con casi 3 millones, y un puñado de urbes con más de un millón, como Kharkov, Donetsk o la mítica Odessa, han sido víctimas de una guerra por el poder, de una lucha geoestratégica entre Europa y Rusia, que tiene como finalidad hacerse con un país importante para el dominio global y el control de los recursos energéticos. Y unos y otros no han dudado en utilizar la voluntad del pueblo a su antojo. La historia de Ucrania es la historia de una utilización. El nombre del país, Ucrania, proviene de Krai, expresión que hace referencia a los territorios limítrofes con Polonia. Fue hacia el siglo XVI cuando ese nombre se empezó a emplear para denominar a toda la región. Si miramos el mapa, la realidad es clara. Polonia y Ucrania son los dos países que separan geográfica, pero también económica y políticamente, a Rusia de Europa. Polonia ya está desde hace más de dos décadas en la órbita de Europa. Faltaba, pues, hacerse con el control de las tierras que están al sur de la Krai, es decir, con Ucrania. Fue a comienzos de los años 90 del pasado siglo cuando el ideólogo de la posguerra fría, Zbigniew Brzezinski, dijo eso que tanto se ha repetido en los últimos días. Con Ucrania, Rusia es un imperio. Sin Ucrania, un país más. Fue a finales del siglo XVIII cuando Ucrania pasó a formar parte de Rusia. El hecho de que uno de cada cuatro habitantes del país sea de etnia rusa lo dice casi todo. Están concentrados fundamentalmente en el este del país, que es, lógicamente, la parte más próxima a la sensibilidad rusa. Por su parte, los habitantes del oeste son más próximos, ideológica y culturalmente, a Europa. Esta situación geográfica hizo que para los zares fuera vital su control. Tras la Revolución Rusa de 1917, el dominio sobre Ucrania se afianzó, pese a que siempre mantuvo cierta independencia social y económica. Durante la Guerra Mundial, el país fue escenario de terribles batallas entre Rusia y sus enemigos de los países del Eje. Tras el conflicto, Rusia extendió su dominio, pero se mantuvo en esa semi-independencia. De hecho, cuando se fundó la ONU, Ucrania participó de aquella celebración y lo hizo como país independiente. Toda esta historia, lógicamente, hizo de los ucranianos personas con un fuerte espíritu nacionalista. Sin embargo, por su situación, la URSS empleó a Ucrania como lugar estratégico de primer orden. No fue casualidad que allí tuviera lugar la catástrofe de Chernobyl. Y es que Ucrania, tras la separación de la URSS, se convirtió en la tercera fuerza nuclear del planeta. Gran parte de los misiles y lanzaderas estaban ahí. Rusia las quiso recuperar y para ello estableció, tras la desintegración, numerosos acuerdos que firmaron Kiev y Moscú. Como consecuencia de ello, puesto que Rusia quería recuperar ese arsenal, se daba dinero a Ucrania. Y Ucrania devolvía esas armas. Además, Rusia se beneficiaba de esos acuerdos para convertirse en lugar de paso de los más de 30.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos que atraviesan el territorio y que se han convertido en un gran negocio para Rusia, puesto que se establecen una serie de aranceles que benefician económicamente al país que ahora gobierna como zar de antaño, Vladimir Putin. Es una de las principales fuentes de Europa. Rusia gana dinero, Europa lo pierde, o al menos eso es lo que ocurría hasta hoy. It's a god-awful small affair, to the girl with the mousy hair. La lucha por decantarse entre unos y otros ha sido lo que ha marcado la política y deriva de Ucrania en las últimas décadas. Las primeras elecciones en 1994 dieron como ganador a Leonid Chukma. Estuvo 10 años al frente del país como presidente. Se entregó a la oligarquía, favoreció a los ricos y mantuvo la ascendencia de Moscú. Limitó la libertad de prensa y los derechos humanos lo restringió. En abril de 2001 se vio obligado a destituir a su primer ministro. Se trataba de Víctor Yanukovych, que aparece por primera vez en este relato y que salió a escena para mantenerlo en un segundo plano. La situación social en el país se resquebrajó. Hubo elecciones en 2004. Chukma no podía ya presentarse, pero sí su delfín, Yanukovych, que ganó con el 49% de los votos. Los observadores internacionales aseguraron que en el proceso electoral se habían producido numerosas irregularidades. Kiev acabó por admitirlo. Hubo nuevas rondas, nuevas votaciones. Finalmente, se impuso Víctor Yushchenko. Se convirtió en presidente. Acababan de cambiar las tornas porque Yushchenko, que después sería envenenado quizá por la antigua KGB, era más próximo a las tesis occidentales, a las tesis de Europa. Su principal aliado era Yulia Timoshenko, que fue la primera ministra varios años, pero entre los dos se produjo finalmente una gran ruptura. Eso sí, después de que Yushchenko hubiera colocado de nuevo como su mano derecha a Yanukovych, que volvía así al poder. Pero las tensiones fueron máximas y finalmente todo se rompió. Así, en un intento por arreglar las cosas, se celebraron elecciones en 2010. Volvió a ganar Yanukovych, en cierto modo, volvía a ganar Rusia. Perdía Europa. Los acercamientos a la madre patria fueron mayores. El sector que defendía más a los occidentales se fue vencido en las votaciones parlamentarias o con la cárcel, como es el caso de Yulia Timoshenko, que acabó entre rejas y que no ha sido liberada hasta la actual revuelta. Así estaban las cosas hasta que en noviembre de 2013 se produce un hecho que desencadena todo. El equilibrio se rompe. El gobierno se opone a la oferta que le hace la Unión Europea para que Ucrania sea cobijada por Bruselas. La oferta se hacía en todos los frentes. Se produciría, decía esa oferta, un gran apoyo económico. Decenas de miles de millones de euros. En la oferta participaba también el Fondo Monetario Internacional, que avalaba la operación. Se pide que Ucrania establezca aranceles libres para Europa, de modo que el gas y el petróleo entren a mucho menor precio. Se exigen también reformas y se ofrece a Ucrania la posibilidad futura de entrar en su organización y también en la OTAN. La oferta hizo tambalear a Yanukovych, que había tenido sus más y sus menos con la Rusia de Putin, pero finalmente Ucrania rechaza a Europa y finalmente decide establecer acuerdos con Rusia. Y es entonces cuando se prende la mecha. Comienzan las protestas de los ciudadanos. Son jóvenes y pacíficos. Logran tomar el ayuntamiento de Kiev, pero finalmente no avanzan en sus posiciones. Y entonces las protestas se radicalizan. Las autoridades policiales reprenden con fuerza a los manifestantes. Aparecen entre ellos algunos grupos violentos que proceden de regiones próximas a Europa. Alberto Sicilia, del blog Principia Marsupia, es el periodista que ha ofrecido sus crónicas en La Sexta desde el llamado Maidán, que es el centro de la ciudad, la Plaza de la Independencia. Dice que los enfrentamientos que él ha presenciado son entre bárbaros y bárbaros, linchamiento, munición real, francotiradores. Eso sí, asegura que no solo son grupos de ultraderecha los que están en las manifestaciones, pese a que se han radicalizado en los últimos tiempos. Así se manifestaba a Radio May de Zaragoza. Los manifestantes, la verdad es que hay muchos grupos diferentes. Están los principales partidos de la oposición, hay también muchísima gente joven que no se crea ningún partido, y luego también hay, como tú dices, grupos de extrema derecha, y digamos que los hemos visto desfilar por allí en pequeños grupos, con palos, con uniformes militares, y de luego que existen. Además, son, digamos, los que están cogiendo entre comillas, respeto del resto de manifestantes, porque son los que cuando hay leña con la policía son los que primero están ahí, los que más se pegan. Un vistazo a la oposición, a los tres principales partidos que han sido apoyados por Europa, puede aclarar bastante bien quién y qué está detrás de todo lo que está ocurriendo. Por un lado está Patria, el partido de Timoshenko, la mujer que acaba de salir de la cárcel y que está ahora representado por Arseniy Yatsenyuk. Precisamente Timoshenko, una de las primeras cosas que ha hecho al salir de la cárcel es, además de solicitar que no sea primera ministro, reunirse con el Fondo Monetario Internacional y con los representantes de Europa. En otro lado está el partido Sloboda, es decir, Libertad. También tiene el apoyo de Europa, y aunque representa poco más del 10% de los votos, aunque en algunas ciudades supera el 20%, las acciones que han llevado a cabo han favorecido la vía de Europa. Este partido se fundó en 1929 en la región de Galicia, con Z, al este del país. En día ahí vinieron los manifestantes, que endurecieron las protestas. Se alió en su momento con Hitler, que utilizó su ayuda para situar las SS-Waffen. Es un partido nacionalista, es un partido nazi, pero entre su ideología y sus símbolos, símbolos que han sido vistos en las protestas, hay muchos símbolos de ultraderecha. Debemos asegurar el futuro de nuestros niños y de la raza blanca, podía leerse en uno de sus lemas. Por otro lado, este trío de partidos se completa con OUDAR, que podría traducirse como algo así como reformista. Su líder es un exboxeador, Vitaly Klitschko. Es aliado de Merkel, es el favorito de Europa. En enero de este año se publicó, gracias a una filtración de los servicios secretos rusos, una conversación telefónica entre Victoria Nuland, responsable del Departamento de Estado de aquel país para asuntos europeos, y el embajador de Estados Unidos en Ucrania. En esa conversación que escuchamos se oye decir lo siguiente. He's now gotten both Sari and Ban Ki-moon to agree that Sari could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together because, and sí, again, the fact... Han oído bien. Victoria Nuland dice que se jodan los europeos. Y es que el plan de Estados Unidos no es precisamente el de apoyar, en principio, por lo menos el plan de Nuland no era el de apoyar a Vitaly Klitschko. Para ella y para Estados Unidos, el plan, insistimos, no es en principio que el exboxeador lidere el país, como sí quería Europa, sino que siga haciendo el exboxeador su trabajo para torpedear a los que queden de la era Yanukovych y promover internamente otras candidaturas. Y es que si bien Europa ha visto para sí una posibilidad para ampliar su cuota de poder, en Estados Unidos se busca otra cosa, la posibilidad de llevar armas y soldados a un país que está en la antesala, a tan solo unos cientos de kilómetros de Moscú. Todos y cada uno lucha por sus intereses, el antiguo poder ucranio por seguir manteniéndose allá arriba gracias a sus vínculos con las mafias. Rusia pretende retener a Ucrania para ser la potencia que fue. Europa para seguir creciendo y tener el dinero que les puede generar los recursos energéticos, y Estados Unidos ganar con esta guerra una posición más en el tablero geoestratégico. Y finalmente, los que menos importan, los ciudadanos. Hasta aquí ha llegado la Rosa de los Vientos en este fin de semana. Volveremos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Y el domingo, atención, tendremos tertulia, pero también tendremos desde Los Ángeles la retransmisión de los Oscars, la ceremonia de entrega de los Oscars. Aquí estará con nosotros el director Chus Obón, también estará José Manuel Escribano para contaros el comienzo de esa ceremonia. Después, por supuesto, con José Luis Salas y con No Son Horas, programa que comienza ya mismo, después de la actualidad y la información en Onda Cero. Como dice Bumburi, muchas gracias por colaborar. Adiós.